El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buen día. Por supuesto, aquí estamos al pie del cañón una vez más, informándole oportunamente en el Punto Crítico Radio, exactamente a las 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos a sus órdenes, por supuesto, para acompañarlo con muy buena información el día de hoy, por supuesto, aquí en el Punto Crítico, mi estimada familia. Bueno, pues el día de hoy tenemos los temas interesantes, importantes, para que usted nos acompañe el día de hoy. Y se quede con nosotros. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, @elpuntocrítico, y por supuesto en www.elpuntocrítico.com. Tenemos el día de hoy, por supuesto, viernes 17 de junio, semana 24, han transcurrido exactamente, bueno, pues 169 días del año. Se espera la puesta del sol exactamente a las 8 de la noche con 17 minutos, y bueno, pues la temperatura muy agradable, noche o mejor día. Día y noche también de manifestaciones, mis estimados amigos radioescuchas. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener algunas entrevistas interesantes para usted que nos acompaña. Tenemos a Omar Ortega Álvarez, diputado federal del PRD, presidente del PRD en el Estado de México. Y bueno, vamos a estar platicando con él acerca de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Téngalo presente en esta tarde. Y por supuesto también nos va a acompañar Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Hoy vamos a platicar con él, como cada viernes, de las nuevas normas ambientales. De esto vamos a estar platicando durante el día de hoy. Y bueno, pues le invitamos a que esté en contacto con nosotros también a través de facebook.com/elpuntocrítico. Nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Muy buenas tardes. Aprueba dos dictámenes de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Reforma anticorrupción requiere otro titular en la Secretaría de la Función Pública, advierte el PRD en Cámara de Diputados. Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al IMSS mejorar sus servicios de urgencias tras la muerte de un paciente que fue atendido de manera deficiente en Morelos. Multan a empresa del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por operar sin licencia. BMW invertirá $1,000 millones en 3 años en México para fabricar la nueva generación de la Serie 3. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos vía telefónica a Francisco Montaño desde el Senado. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. El PRI saca del periodo extraordinario debate y aprobación de la marihuana. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes, Rubén. También mucho gusto en saludarte a ti al auditorio. Pues sí, quiero comentarte que definitivamente la iniciativa de marihuana que mandó el presidente de la República para una situación que sería elevar el rango de la posesión de la cannabis de 5 a 28 gramos, pues ya ni siquiera se va a tocar en este periodo ordinario, extraordinario de sesiones, para lo que fue creado este periodo, precisamente, además de lo que sería también el uso medicinal de la marihuana. Tampoco ya se va a tratar, ya dijo el presidente de la comisión encargada de este dictamen que se refiere a la marihuana, el senador Francisco López Brito, acaba de declarar ya prácticamente a los medios, porque ni siquiera se va a subir al pleno, que ya no se va a tocar este tema. Definitivamente es una decepción muy grande para la ciudadanía que hayan convocado a un periodo extraordinario con el fin de llevar a cabo esta iniciativa presidencial y que ni siquiera se toque. Pareciera que se están burlando de la sociedad civil, porque si convocan a un periodo, pues que lo cumplan, pero no es así, ni siquiera les importó. ¿Qué te digo ya de la iniciativa también presidencial, pero con anterioridad, del mando policial, que de único se volvió mixto, pues que tampoco lo van a tocar? y si se llegara a tocar en este periodo extraordinario ese tema, se llegara a aprobar incluso en su caso, pues definitivamente la Cámara de Diputados ni siquiera lo tiene contemplado analizar. Así es que si se mandara por parte del Senado, pues la Cámara de Diputados simplemente lo tornaría a comisiones y se iría hasta septiembre o a partir de septiembre el tratamiento de este tema, pero definitivamente ni siquiera el mando mixto se ve que se vaya a tratar aquí en el Senado de la República. Prácticamente yo considero, avisoro, que se va a cerrar la cortina, que se va a cerrar el periodo extraordinario sin marihuana, sin mando único, mi querido Rubén. Muchísimas gracias por tu información, Francisco Montaño. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Gracias por tu información. Gracias, estamos pendientes. Bueno, pues ahí estuvo Francisco Montaño desde el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. También tenemos información para usted. El Pleno aprobó en lo general y en lo particular el dictamen, por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mediante las cuales se crea la nueva Fiscalía Anticorrupción. Y aunque la mayoría estuvo de acuerdo en estas modificaciones, el diputado de Morena, Rogelio Castro, propuso que el nuevo fiscal rinda cuentas al Congreso. Es muy importante que ante el Congreso venga a rendir cuentas el fiscal. No es un tema menor, es un tema del combate a la corrupción. Entonces, no podemos permitir que, como viene el dictamen, por supuesto, el fiscal tenga que rendir informes únicamente al procurador. Esta es la prueba, una de tantas, como viene el dictamen, de que esta fiscalía no va a ser autónoma. Al final de su propuesta fue rechazada, pero bueno, es el comentario que hizo el diputado de Morena, Rogelio Castro. El documento, que fue aprobado en los términos en que llegó del Senado, fue enviado al Ejecutivo para su publicación. Es la información, alguna de la información que tenemos. Y aquí en la Ciudad de México también tenemos información. Fíjese usted que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, salió en defensa de la iniciativa privada para que no sea obligada a presentar su declaración en la llamada ley de 3 de 3, pues dijo podría ahuyentarles las inversiones. Por ello llamó a la Cámara de Diputados a reflexionar para que no permita que se transgiverse, que se pervierte el planteamiento de la sociedad civil de ley de generación de responsabilidades administrativas, mejor conocida como la ley 3 de 3. Ayer los diputados federales votaron sin modificaciones el artículo 32 de dicha ley, que obliga a las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos de organismos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés, por supuesto, de interés y fiscal. El jefe de gobierno salió en defensa de la iniciativa privada para que no sea obligada a presentar su declaración, la llamada ley de tres. Ley 3 de 3, pues, eso dijo, podría ahuyentar las inversiones. Por ello, como le estaba comentando a usted, por ello llamó a la Cámara de Diputados a reflexionar para que no permita que se hagan cambios, que se pervierta el planteamiento original. Así la información el día de hoy, esto en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos también en este momento información con nuestro colaborador Álvaro Ramírez, reportero de Puebla, es colaborador e-consulta y el portal Los Fuertes. Continúan creciendo las cifras de ejecuciones en Puebla. Álvaro Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes al auditorio. Te saludo hoy desde una Puebla muy lluviosa, pero también muy preocupada de lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública. Fíjate que los poblanos en realidad estábamos o veíamos muy lejanos las notas rojas que hablaban de ejecuciones, que hablaban de muertos, que hablaban de sangre. Las veíamos como en una realidad que no correspondía ni de cerca o no tocaba de cerca a los poblanos. Sin embargo, esto ha ido cambiando de manera muy preocupante, Rubén. Ajá. En lo que va del año, ya podemos sumar que hay 52 ejecuciones. Ejecuciones, ¿eh? Uh-huh. No homicidios dolosos en una pelea, en un asalto, no. Se habla de estas 52 muertes que fueron directamente por las personas que hoy están fallecidas. Entre estas 52, desde el primero de enero de 2016 a este día, Rubén, uh-huh, está contabilizando también las 12 personas que fallecieron en el municipio de Coxcatlán, en la Sierra Negra, un multihomicidio que primero se manejó que tendría alguna motivación de conflicto religioso, porque precisamente en este municipio de San José, El Mirador, es la comunidad, es una inspectoría, San José, El Mirador, lo que pudiéramos decir para que nos entiendan más, una ranchería del municipio de Coscatlán, pues precisamente se había dividido de otra pequeña población porque entre evangélicos y católicos pues no se llevaban. Uh-huh. La madrugada del viernes 10 de junio, pues de una misma familia, 12 personas, estoy hablando de, son 5 mujeres, 4 hombres, 2 menores de edad, y como una de las mujeres estaba embarazada de 8 meses, pues se contabilizan 12 asesinatos. Fueron algunos degollados, otros con disparo de arma de fuego, en esa madrugada del viernes 10 de junio pasado. Y se habló primero de la posibilidad de un conflicto religioso. Sin embargo, en cuanto a la Fiscalía General del Estado tomó en sus manos el caso, se cambió radicalmente, digamos, la narrativa de los hechos, y las hipótesis pasaron a que pues unos 10 agresores encapuchados, que fueron los autores materiales de este multihomicidio, habían ido por conflictos personales que tenían que ver con que uno de los supuestos agresores había violado hace como una década, unos 9 años, a una de las integrantes de esta familia, hoy fallecida también, y por eso, porque lo habían denunciado, había sido la revancha. El tema todavía no queda resuelto del todo. Ajá. Está por ahí también la solicitud de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, que le ha pedido al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y a la procuradora de la General de la República, Arely Gómez, que intervengan y que esclarezcan, porque del todo no están tan convencidos ni ellos ni mucha gente aquí en Puebla de que sea un homicidio de estas características solamente por motivos personales. Pero finalmente, y el otro rubro muy importante y de gravedad en el que se han dado, el contexto en el que se han dado también estas 52 ejecuciones, tiene que ver con la delincuencia organizada, que en lo que llamamos aquí en Puebla el Triángulo Rojo, que digamos que es el Valle Central rumbo al oriente, entre de Puebla capital rumbo a Jalapa, ese valle que componen varios municipios, casi todos municipios agrícolas, con muy buen nivel de producción de hortalizas, y que no son municipios realmente pues muy pobres. En esa región se lleva a cabo el robo de combustible de los ductos de petróleos mexicanos, los llamados chupaductos. Es precisamente por estas tierras agrícolas que atraviesan muchos de estos ductos de petróleos mexicanos. Se ha realizado pues casi ancestralmente el robo de combustible, que le llaman el huachicol, porque no es un combustible completamente ya refinado. Es un combustible que se está trasladando en ductos precisamente para recibir un último tratamiento. Digamos que es un combustible de menor calidad, y a quienes lo roban se les llama también tradicionalmente los huachicoleros. En este contexto, pues en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 años, se ha incrementado mucho el robo de este combustible, al grado ya de delincuencia organizada y de presencia de los Zetas en la región, y en este ilícito específicamente reconocido por las autoridades poblanas. El último de los casos de ejecuciones entre estas bandas o personas que han tenido relación con el robo de combustible se dio el domingo pasado en Acatzingo, Puebla, en donde en un juego de béisbol llega un comando en 2 camionetas y acribilla a 2 personas, pero deja heridas a 13. De esas 13, 2 más ya han muerto, entonces pues sumamos otros 4, y por eso esta cantidad de ejecuciones. En una Puebla en la que veíamos muy lejano este tipo de situaciones, que cuando llegó la actual administración en 2011 estaba como el tercer estado más seguro del país, hoy somos el estado 27 y contando más ejecuciones, más crímenes y mayores preocupaciones. Rubén. Muchas gracias, Álvaro Ramírez, por tu reporte muy completo desde Puebla, colaborador de E-Consulta y el portal Los Fuertes. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta pronto, mi estimadísimo Álvaro Ramírez. Tenemos el reporte ahora de Israel Roldán. Roldal, él por supuesto está el reportero de Veracruz, subdirector del periódico Marcha. Y bueno, pues nos tiene información acerca de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo ya en Veracruz. Comenzó reunión con los poderes del estado. Israel Roldal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, gracias por continuar con nosotros el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues obviamente vamos a continuar el día de hoy pasándola muy bien, disfrutando de este viernes, inicio de fin de semana. Ojalá usted tenga muy buenos planes para pasarla muy bien y obviamente celebrar el Día del Padre. Un fuerte abrazo para usted que amablemente nos está escuchando y por sobre todo a los papás. Por cierto, tenemos el día de hoy boletos vía los que estén en contacto a través de las redes sociales, a través del Facebook o a través, por supuesto, de nuestro Twitter. También pueden estar en contacto con nosotros el domingo para Garfio, así se llama la obra de Carlos Espejel, o Carlito Espejel, como todavía lo siguen conociendo muchísimas personas. Garfio está presentándose en el Teatro Wilberto Cantón, exactamente a la 1:00 p.m. Obviamente es una obra familiar, así es que bueno, pues hay que estar en contacto únicamente a través de las redes sociales, y ahí usted puede hacernos algún comentario. Con muchísimo gusto lo tenemos presente y le confirmamos por allá también si tiene sus boletos. Bueno, pues vía, mejor dicho, aquí en persona, en los estudios del Punto Crítico Radio, nos acompaña como cada viernes el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Los saludamos con mucho gusto, Marcelo Fabián Monjes, y bueno, viene a platicarnos acerca de las nuevas normas ambientales. Sin embargo, pues viene a colación lo que estamos platicando desde hace un ratito, Fabián, acerca de la ley 3 de 3 a empresarios, que bueno, pues según dice Mancera, ahuyenta a los inversionistas. ¿Tú qué tienes? ¿Qué comentario tienes al respecto, Fabián? Bueno, buenas tardes, un gusto, Rubén, poder estar en este espacio. Bienvenido. Buenas tardes a tu audiencia, muchas gracias. Creo que la ley 3 de 3 ha resultado una presión enorme para la clase política. Creo que se han visto abrumados y que, independientemente de lo que pudiera significar en conjunto para la clase política, hacia el futuro, para declarar cuáles son los bienes que obtienen, se han encontrado con el problema de que seguramente para muchos de ellos es impúdico mostrar frente a la sociedad lo que tienen. Frente a ese problema, bueno, se han visto expuestos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos, no? O sea, que todo el mundo, que todos los funcionarios públicos presenten una declaración patrimonial pública, y nosotros, ¿dónde vamos a quedar cuando mostremos que tenemos X cantidad de cosas, ¿no? Cadena de gasolineras, como el caso de muchos funcionarios, hasta Murillo Caran, de mucha gente que son socios en cadena de gasolineras, simplemente por nombrarte un pequeño detalle cualquiera. Ajá, sí. Entonces, una forma de frenarlos, de decirle, yo creo que leí esta mañana a alguien que escribió una columna que decía, que era una manera de decirle ya basta, o sea, ya bájenle al reclamo. Y pues esta ley obviamente es de la sociedad, la gente quiere saber pues cómo andan de lana, ¿no? Sí, pero es una forma de obligar a los políticos a decirle, bueno, rindan cuentas claras, y sí tienen que rendir cuentas, se pueden ser funcionarios, pero pues si se llevan algo por abajo lo van a tener que ocultar bien, porque van a tener que estar declarando cuántos tienen, cuánto tienen al entrar y cuánto tienen al salir de la función pública. Exactamente. Entonces, frente a esto, la clase política le exige a quienes mueven la iniciativa, a quienes mayormente la han impulsado, a que presenten sus declaraciones patrimoniales. Y en realidad, la iniciativa privada no tiene las mismas obligaciones frente a la sociedad, no porque no tengan que rendir cuenta en caso de corrupción, claro que la tienen que rendir, pero sí porque no manejan recursos públicos, porque no están manejando los recursos de los contribuyentes, de la ciudadanía, de los impuestos de toda la sociedad. Entonces, pues es una forma de tratar de cubrirse bastante innoble, seguramente un poco vengativa, y en ese sentido nosotros reivindicamos el esfuerzo de la Coparmex de tratar de impulsar esta ley o de apoyarla con mucho ímpetu. ¿Estás de acuerdo totalmente, no? Sí, estoy de acuerdo, inclusive con su manifestación en el Ángel de la Independencia el día de ayer. Ayer veía periodistas que en Twitter los criticaban por estar de traje o... Y creo que no se vale, creo que lo que no se vale es criticar en una sociedad donde hay muy poca gente que participa, incluso a la hora de votar. Se vio en esta ciudad, lamentablemente, el 28% fue a votar el 5 de junio, lo cual es una gran aberración frente a montones de atropellos de la autoridad, desde la tala de árboles, el hoy no circula, el reglamento de tránsito, y la respuesta es una falta de voluntad enorme de la ciudadanía para mover los pies e ir a votar, no, lo cual no requiere un grandísimo compromiso. No lo expone públicamente, no expone sus opiniones, ni siquiera eso son capaces de hacer. Y cuando hay un grupo de ciudadanos que va y se manifiesta, en este caso los de la Coparmex, bueno, hay periodistas que lo critican por estar de traje. Digamos, tampoco creo que se valga la actitud de tirar tierras para todos lados, de tirar tierra porque sí, de criticar todo, y de que hay gente que hace negocio perdón, desde una actitud de, desde una posición de donde sostienen que todo está mal, ¿no? Y le parece negocio o tratan de hacer negocio criticando absolutamente todo. En ese sentido, nosotros somos propositivos, queremos ser propositivos. Bien. Queremos ser constructivos y nos gusta la gente que suma, no la que resta. Oye, ¿y qué opinas, Fabián, Marcelo Fabián Monjes, acerca de los procesos de la aplicación de las nuevas normas ambientales? Que es el, bueno, pues el día de hoy de lo que queremos platicar contigo. Legisladores quieren participar activamente en la definición de medidas que coadyuven a mejorar la calidad del aire con el fin de proteger el medio ambiente. Fíjate, esto lo dijo la comisión de, o mejor dicho, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Cecilia Soto González. Mira, ¿qué opinas acerca de esto? Pues celebro que digan eso, pero ya se han tardado en realidad. Uh-huh. Digamos, vamos para los 3 meses de contingencia, lo cual no me parece tan grave si únicamente se tomara en cuenta el tema del hoy no circula y los inconvenientes que eso le provoca a la población, que desde luego tienen que ver cómo reemplazan su forma de movilidad habitual por otras, por un Uber, por un taxi, por el Metrobús, para ir a trabajar, sino sobre todo, estamos hablando de 3 meses o de más de 2 meses. Ajá. En cuanto a las afectaciones que provoca en la salud lo que se respira, la nata de aire envenenada que está sobre la ciudad. En ese sentido, bueno, celebramos que algunos diputados estén despertando, porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados no han sumado mayores soluciones para este tema. Algunos se han dedicado a impulsar las bicicletas, cosa que ya está claro que no es una solución para una ciudad como esta, ¿no? Bien. Por ejemplo, el senador Mario Delgado dijo algo muy importante estos días. Dijo que las nuevas medidas de verificación que estaba proponiendo, sin gasolinas limpias, es muy difícil de cumplir, digamos, ¿no? Incluso para todos los que tengan automóviles o cualquier medio de transporte. Uh-huh. En ese sentido, desde la autoridad no se han tomado medidas para verificar la calidad de las gasolinas que se están utilizando, ni para comprobar que no hay gasolinas chinas, ¿no? O sea, bueno, tenemos el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con nosotros se declaró incompetente para hacer una investigación sobre la gasolina, la calidad de la gasolina que utiliza Pemex, por lo cual vamos a hacer una denuncia en la PGR. Mira, Nosotros decimos que los vehículos nuevos, las nuevas normas establecen que los vehículos nuevos quedarán exentos de la verificación obligatoria. Esto lo leemos, bueno, quedarán exentos por 4 años. Esto lo leemos como un negocio más a favor de las automotrices. ¿Y eso qué te parece a ti? Porque, de hecho, yo estaba también leyendo que también algunos diputados sugirieron al gobierno capitalino volver a emitir la calcomanía doble cero para automotores nuevos, ya que sería un incentivo para la flota vehicular, para que se siga también de ese lado ganando billete, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese aspecto? Mira, yo opino lo siguiente. El problema es que las nuevas medidas salen de la cabeza, del cerebro de los políticos que tenemos. Los políticos que tenemos, lamentablemente, piensan en que todo, absolutamente lo que hagan, es una posibilidad para hacer negocio. Y si no lo ven así, no les interesa. Y, digamos, eso sí los convierte en una rata como del tamaño de los dinosaurios, ¿no? O sea, ellos se mueven como teniendo 1000 manos y de todo quieren agarrar y hacer negocio. Y el planteo acá sería, digamos, lo que hace falta son soluciones, no negocios. En ese sentido, moralmente, la actitud que tienen es una infamia. Sí, porque lejos de interesarle a la gente, lo que les interesa pues es el negocio, como bien estás diciendo. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos por un lado Mancera que quiere aumentar el metro. Hacia Observatorio. Bueno, ya aumentaron el metro. Hace como 2 años. No obtuvieron ningún resultado, aunque recaudan más de 20 millones de pesos por día de lo que recaudaban antes del aumento. Eso, si no se robaran todo, se tendría que ver en resultados, en mejoramiento, en los tiempos en los que pasa el metro, en la calidad de los trenes. A 2 años podemos ver que los ventiladores del metro no funcionan, que hacen medidas para disimular, que han sumado algunos trenes, pero tienen como otros 100 convoys de trenes almacenados ahí que están descompuestos, y la nueva solución que proponen es volverlo a aumentar. Sí, o sea, todas estas medidas que pues nada más son para taparle el ojo al macho, ¿no? Sí, o para hacer negocio. Es decir, los nuevos automóviles modelo 2016 no van a verificar por 4 años. Es una forma de promover que la gente tenga carros del año, que tenga autos nuevos. O sea, eso es un negocio con las automotrices. Definitivamente, sí, claro. Por otro lado, pidieron 5.000 millones de pesos al gobierno federal para transporte público, obtuvieron 7.000 y quieren implementar transporte público de cualquier forma. O sea, incluso RTP, incluso Metrobús, que son contaminantes, lo cual no es ninguna solución, lo cual sigue siendo un negocio para ellos, porque como de costumbre van y se le concesionan a sus amigos, ¿no? Bueno, esta semana estuvo ya el proceso de chatarrización, ya se están sacando microbuses, es lo que informó el gobierno, que ya están sacando microbuses de la circulación. Entonces, bueno, pues ahorita nos seguimos platicando acerca de estos temas que nos tienes el día de hoy, esta denuncia que hace el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monjes. Con él estamos platicando acerca, o mejor dicho, nos está dando un panorama o la perspectiva de la Fundación Conciencia y Dignidad. ¿Qué opinan acerca precisamente de estas normas ambientales que, por cierto, pues no han tenido ningún resultado? Ahorita seguimos en charla con él, lo invitamos a estar en comunicación con nosotros, @elpuntocrítico, por supuesto, estamos para servirles en esta tarde, www.elpuntocrítico.com. Y bueno, ¿qué más nos tienes? ¿Cuáles son lo que hoy nos quieres platicar, mi estimado Fabián? Mira, están estableciendo, por ejemplo, que una parte de las nuevas normas, una de las disposiciones dice: las autoridades aplicarán detecciones de verificación remota para medir al estilo el alcoholímetro y que los autos no sean contaminantes. nosotros lo vemos como un negocio más de las autoridades, porque hasta donde lo están anunciando, a diferencia de lo que propusimos nosotros, lo que propone el Centro Mario Molina, la implementación de estas verificaciones remotas no se piensa hacer junto con otras instituciones, como sí se hace el alcoholímetro, que es lo que permite realmente que no haya corrupción, que el hecho de que participen varias dependencias, varias dependencias, sí, que se controlan entre sí para que no exista la mordida, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, hay una nota del New York Times del 13 de junio que dice que la contaminación en la calidad del aire de México, de la Ciudad de México, va de mal en peor. Y dice que el gobierno sacó, por ejemplo, entre los antecedentes en la historia de la ciudad, de los años en donde se decía que los pájaros morían y se caían por la contaminación, lo cual, bueno, todo el mundo se pregunta si era cierto o era parte de un mito urbano. Uh-huh. En ese momento el gobierno, por ejemplo, sacó a la industria pesada de la ciudad, o sea, lo cual sí era una fuente de contaminación muy fuerte, y se puede leer como una medida concreta, decidida, grande, porque había que sacar a industrias importantes. Sí, imagínate. Y por ejemplo se hizo, ¿no? El New York Times cita ese tipo de medidas y cita que en lo que va del año la ciudad solo ha tenido 20 días de aire limpio, lo cual es una atrocidad. Wow. En la nota también se menciona a Mario Molina y a las personas que... Mario Molina dice, el premio Nobel de Química mexicano, uh-huh, dice que mientras las personas no se quejen y la contaminación no sea muy visible, el gobierno no le da prioridad al tema. Esto yo creo que tendremos que hacerlo cuadro y colgarlo de muchas instituciones, porque en la práctica funciona así. Y el resultado es atroz para la salud y la vida de la gente que vive en la megalópolis, que son... Exactamente lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los efectos que tiene todo esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la salud que está mermada con los capitalinos, Fabián? Bueno, hay notas de especialistas, de neumólogos en este último tiempo, ajá, que dicen que los casos de mortalidad... de muerte, no de enfermedad, se van a aumentar en un 19%. Bueno, estamos hablando prácticamente de un 20%. Casos de muerte por incidencia en la salud de la cuestión de las causas de la contaminación, que incide desde la alergia y los pulmones, enfermedad en las vías respiratorias, baja en las defensas, hasta en la cuestión cardíaca, indudablemente. Claro, claro, todo esto tiene que ver. ¿Y algo más que quieras agregarnos en esta conversación que hemos tenido el día de hoy, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, que hoy vengas a denunciar o que vengas a hacer el comentario? Mira, hay una nota de Jorge Castañeda que menciona que la Ciudad de México es la peor del mundo en movilidad. Esto es un dato atroz, que tendríamos que verlo como es, de una forma aberrante. ¿Por qué es la peor del mundo en movilidad? Uh-huh. Bueno, por las medidas equivocadas que toman las autoridades. O sea, no es, digamos, fruto de la casualidad, no es el pretexto de que somos muchos, que se utiliza absolutamente para montones de casos, hasta para la falta de deficiencia del INE para contar los votos, no funciona en realidad, porque otros países que tienen mayor cantidad de habitantes lo pueden resolver. Y en esta nota de Jorge Castañeda, que es reciente absolutamente, se urge a rediseñar políticas de desarrollo urbano y movilidad en la Ciudad de México ante la situación generada por la mala calidad del aire. El resultado del congestionamiento vehicular, que está considerada la peor de todas las metrópolis del mundo, según estuvo realizado en el 2016. Castañeda cita como fuente al director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bernardo Baranda, quien aseguró que las normas actuales en la capital del país han fracasado absolutamente. Vamos a ver qué sucede próximamente con este aspecto, ¿no? En el año 2012, que, para que tengamos una relación, se considera el año más limpio de los últimos años en la ciudad en cuanto a la calidad del aire, porque fueron solo 36 días del año los que tuvieron altos índices de contaminación. Fue el año que más limpio estuvo la ciudad. ¿Sí? En el 2012, 36 días del año. Exacto. Bueno, mira, Castañeda cita en su nota a Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad, cuando dice que de acuerdo a los resultados del TomTom Traffic Index 2016, se estipuló que la Ciudad de México es la que presentó mayor congestionamiento vehiculares en el mundo, por lo que está considerada como la peor en movilidad. Esta nota de Castañeda es del 20 de mayo, en ADN del Sudeste se publica, y también señala que los capitalinos pierden al día para trasladarse 2 horas 42, 42 minutos en promedio. Sí, es correcto, es correcto. Lo cual también es una atrocidad porque es tiempo de vida perdido, es tiempo de calidad de vida perdido, es tiempo de pérdida en cuanto a la producción, si lo quieren ver desde el punto de vista económico. Regresamos a lo mismo, ¿no? Otra vez va con la salud. Exactamente. Exacto. No solo la contaminación, sino el tiempo perdido. Pues sí, exacto, y la calidad de vida y la calidad de vida, y suma el estrés, y es tiempo de calidad de vida perdido en cuanto a la relación con la familia, los afectos, digamos, es un tiempo absurdo que se pierde entre los tubitos del programa de peatón seguro, la quita de carriles. Está muy mal la movilidad, definitivamente. Bueno, y una serie de cosas que además suman a la contaminación. Bien, Fabián, Marcelo Fabián Monjes, pues qué bueno que vienes como cada semana, como cada viernes, a platicarnos de las notas más relevantes que tú, como investigador también, ves en diferentes diarios. Esta nota de Jorge Castañeda, la del New York Times, muy interesante que vengas a pues hacer esta denuncia, a que vengas a compartir con nosotros los datos que siempre estás investigando. Los ojos del mundo, desgraciadamente, en el caso, por ejemplo, de New York Times, pues no están, o mejor dicho, están en la Ciudad de México, pero no de manera cordial, digamos que cosas que nosotros los capitalinos vivimos todos los días, pues nos damos cuenta de la contaminación, cómo está la situación aquí en la Ciudad de México. Y agradecemos mucho el que nos hayas acompañado una vez más, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Estamos muy amable. Gracias, Eduardo. Y claro que sí, aquí estamos. Muy amable por compartir este espacio. Y por cierto, en la sección de ciudad, allá en el punto crítico, hay algunas notas importantes, relevantes, que Marcelo Fabián Monjes de repente publica ahí en el punto crítico. Así es que, bueno, pues usted tenga las presente también. Y a través de tu Twitter, ¿nos pasas tu Twitter? Por sí, favor, de Conciencia y Dignidad. CF Cons y DIC, Cons Y y DIG. DIG, ajá. Y ahí nos sigue un montón de personalidades importantes, así que hay que estar ahí al pendiente. Encantado de poder compartir. No, al contrario. Muchas gracias, Marcelo Fabián Monjes. Bueno, pues llegó el momento de una pausa. Son las 5 de la tarde, 51 minutos. Y continuamos aquí en el punto crítico con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Yo quiero ser muy pequeño, papá. ¿Cómo, Juanito? ¿Pequeño? Sí, seré policía corrupto. ¿Y tú, Pedro? Yo seré más pequeño que mi hermano. Seré político que se enriquezca a costa del pueblo. ¿Y tú, Joaquín? Yo seré más pequeño que mis dos hermanos. Seré impartidor de justicia que le aplauda tanto al policía corrupto como al político sinvergüenza. ¿Y tú, Pablito? Yo seré el más pequeño de todos. Seré un ciudadano aplastado por mis tres hermanos. Visión Laboral con Javier Cerón. Al menos el presidente del Congreso del Trabajo, Bel Rodríguez, quien tomó posesión ayer en este cargo, señaló que por el momento no habrá incremento al salario mínimo debido a que los factores de la producción no han sido llamados para dialogar en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Las propuestas que han surgido han sido en diversos sectores y solo se conoce a través de los medios de comunicación porque no hay una propuesta concreta y las que han hecho, pues simple y sencillamente no han seguido la ruta en donde se decide este incremento salarial. Al respecto, señaló que el sector obrero no tiene contemplado por el momento tomar una decisión sobre salarios mínimos y esto será hasta fin de año, tal como se tiene previsto año con año. Por lo tanto, el movimiento obrero, el sector obrero, descarta que haya un incremento, tal como lo piden desde partidos políticos, desde instancias de gobierno local y sobre todo desde los que ocuparon un puesto de candidato y que ofrecieron incrementar los salarios como una panacea para jalar de alguna manera a los electores. En otro tema, bueno, pues la ciudad ya se empieza a convulsionar en lo que es la principal arteria de la capital, que es Avenida Reforma, donde pues ya los famosos profes de que todo mundo conoce como la gente, ya recargaron pilas, tomaron energía y pues ya van a desfilar al rato. No es un desfile, más bien es una marcha de protesta porque pues tienen detenidos a sus líderes que les encontraron dinero hasta debajo de las piedras y que van pues ahora a marchar al filo de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia a rumbo a la Avenida Juárez con destino al Sol Escualo Capitalino, pero las autoridades de seguridad pública ya les dijeron que ahí no pasarán. Por lo tanto, si usted circula por Reforma, pues ya sabrá qué atenerse porque ya el tráfico está en todo lo alto. Este es el reporte laboral, informó para ustedes que ayer se Espinosa, muy buenas tardes. Continuamos en esta tarde aquí en el Punto Crítico con extraordinaria información para usted que amablemente nos acompaña. Son las 6 de la tarde en punto y agradecemos mucho al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, Omar Ortega Álvarez, diputado federal por el PRD, el que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hoy queremos comentar con usted, que nos platique acerca, queremos conocer los detalles, los amigos radioescuchas, de la aprobación de leyes en Cámara de Diputados en materia de responsabilidades administrativas. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada y platíquenos acerca de esto, los detalles, por favor. Bueno, entiendo que lo que nos llama más la atención es la famosa ley 3 de 3, que quedó en una ley 2 que 3, dado de que en el Senado pues ya venía muy descafeinada la misma. El día de ayer la discusión se centró particularmente en lograr modificar dos artículos de la Ley General de Responsabilidades, particularmente el 29 y el 32. El 29, que hablaba pues, de obligación de la publicidad que tendrían que tener todos los servidores públicos para hacer pública su declaración patrimonial, financiera, como de conflicto de intereses. Y el artículo 32, pues está aquí el tema, era muy delicado, dado que recordemos que los sujetos obligados de la ley de transparencia y anticorrupción y de la ley, pues se obligaba no solamente a los servidores públicos, sino a los particulares, personas físicas o morales, que de una manera u otra tienen que ver con los recursos públicos del Estado. Y esos obviamente son la gente que tienen en su momento los contratos de una obra o servicio en mecanismo federal. No solamente obliga a los particulares, a la gente que directamente se ve beneficiada por el recurso, y no a todos los que emplean, ya sea que prestan un servicio público o ya sea que reciban una remuneración. Y esto es pues más que risorio, porque resulta que de una manera u otra está obligando a todas las personas que reciban una aportación económica, llámese este mesero, barrendero, ya sea una persona que tenga una beca, ya sea cualquier tipo de servidores de empleados que emplee estas personas físicas o morales que tienen que ver con recursos públicos. Eso son dos temas delicados, tratamos en la Cámara de una manera u otra de revertirlos sin mucho éxito. PRI, Nueva Alianza, Verde, pues todos votaron a favor de que se mantuviera como vino del Senado la minuta, y aquí solamente Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, íbamos con la propuesta de darle transparencia y generar de una manera u otra pues la publicidad que se requiere, todos los recursos públicos, para que toda la gente sepa de manera clara qué bienes tiene, qué impuestos presentan, o en su caso si tienen algún un conflicto de intereses los servidores públicos, así como los propios, en su caso, las personas físicas y morales, Roberto. Ahora, ¿qué opina usted acerca de las manifestaciones de descontento de algunos empresarios que, bueno, pues llegaron a algunas manifestaciones aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues es que es elemental. Imagínate que tengas que presentar tu declaración patrimonial, tu conflicto de intereses, pues los 3.500 empleadores de una empresa. O sea, vamos a llegar que todo el mundo mundial tendrá en su caso que presentar su 3 de 3 y no así las servidores públicos. Creo que es el tema delicado. De una manera u otra, pues pareciera que esta ley pues lo único que está haciendo es tratando de poco incentivar en su caso a las empresas privadas a la inversión, porque de esta manera pues ninguna persona va a querer contratar, en su caso, a ninguna persona, porque tendrá que la obligación de informar a los órganos de control pues qué dinero tienen. A veces no tienen ni patrimonio, tienen que estar hasta declarando. Imagínate lo engorroso para cada una de las empresas. Sí, es delicado. Creemos nosotros que es un error del legislador, en este caso de los senadores. De hecho, estamos nosotros pues solicitando, mandando un exhorto para que el propio Ejecutivo, con su derecho que da el artículo 72 constitucional, vete esta ley, que regresa al Senado para poderla corregir. Correcto. Bueno, pues también hay algunos en la Coparmex también hay algunos comentarios acerca de que, bueno, pues no está perdida la batalla. Esto es lo que comentan en la Coparmex. ¿Usted qué opina a este respecto, diputado? Pues yo creo que tiene que haber sensibilidad del Ejecutivo. Creo que ya van a mandar las señales claras primero de los maestros, magisterios, con sus plantones, ahora los empresarios, las personas públicas. Creo que es complicado que siga negándose la realidad el gobierno federal. Creo que es evidente que esta propuesta que presentó el Senado pues tiene que ver también con los intereses del, en su caso, del Ejecutivo, o de mantener las cuentas como están con los grandes, pues de veras aquí los grandes funcionarios o políticos que tienen intereses ocultos o no quieren transparentar y hacer pública su obligación, y de otra manera sí quiere obligar a las empresas de una manera u otra, estas sí sean transparentes, públicas, que vienen a sus declaraciones, y no así los que están obligados por la propia ley, que está parte fundamental de este sistema nacional anticorrupción y de transparencia, generar las condiciones de certeza a todos los mexicanos para que sepan que todos sus representantes populares o funcionarios públicos pues están apegados a derecho, que tienen de una manera u otra prestigio, que no usan o abusan del poder que tienen para enriquecerse del dinero de otros. Creo que esta parte tendrá que verlo muy claro el Ejecutivo, y quedó, yo creo, con toda presión que tendrá de una manera u otra que tenerlo muy presente y entender con precisión, ser sensible a esto el Ejecutivo, y tendrá que vetarla para que regrese a la Cámara de Origen, que es el Senado, y esta pueda hacer las correcciones al artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades. Pues, diputado, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada aquí en el Punto Crítico, y nos gustaría saber si quiere agregar algún comentario esta tarde. No, sería todo, Rubén, y solamente agradecer la participación en tu medio, y que tengan una excelente tarde tú y tus audios. Sí. Muchísimas gracias, fue el diputado federal por el PRD, Omar Ortega Álvarez, nos desglosó, nos dio algunos detalles, su comentario, su punto de vista, obviamente, acerca de esta tan comentada ley de responsabilidades administrativas, mejor conocida como la ley de 3 de 3, y la cual obviamente el periódico El Punto Crítico lo tiene hoy en su portada, para que usted lo tenga presente y esté bien informado. Recuerde visitarnos en www.elpuntocritico.com. Omar Ortega Álvarez, muchas gracias esta tarde por estar en comunicación directa con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar. Esto será después de que le comente esta tarde acerca de nuestra portada, precisamente qué es lo que teníamos el día de hoy. Viene a colación de la entrevista que acabamos de tener en esta tarde. Rechazan empresarios 3 de 3. Aplican 3 de 3 a particulares y minimizan norma funcionarios públicos. Esto lo tenemos exactamente en la portada hoy del Punto Crítico. Rechazan empresarios 3 de 3. Viene en la página número 4 en el aspecto legislativo. Así es que bueno, pues lo invitamos a que por supuesto visite nuestro sitio en internet, arroba El Punto Crítico. También defensa del Güero Palma Salazar promoviendo un juzgado de la Ciudad de México el recurso de amparo contra posibles actos de tortura e incomunicación. En el escrito se argumentan actos de detención, incomunicación, malos tratos. Ay, pues pobrecitos, ¿no? Pobrecitos de estas personas que luego, obviamente, promueven que los traten, pues bien, aunque sea allá en la cárcel. Y además de todos los delitos que cometieron, ¿no? El Güero Palma, ahora quieren que obviamente lo traten bien. Lo mismo, el mismo caso que el Chapo Guzmán, ¿no? Sí, luego no los dejan dormir y se empiezan a quejar de todo, de dolores de espalda y todo aquello. Hoy nos acompaña, también vía telefónica, Hugo Tilio Delgadillo, a quien saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues ya es fin de semana, mi estimado Hugo, gusto saludarte, director editorial del periódico El Punto Crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos del Punto Crítico. Pues sí, se va esta semana que llegó con mucho movimiento, mi querido Rubén. Desde el domingo empezó todo, ¿eh? Ajá. Sí, mira, déjate cuento que el domingo, pues la iglesia, a través de la Arquidiócesis de México, que es la diócesis más importante, la de la capital, sacó un duro editorial contra el PRI y su gobierno, donde dijo que estaba merecido que la derrota del PRI en las urnas. Esto lo dijo la iglesia, ¿eh? Y los han secundado. ¿Por qué? Porque dicen los de la iglesia que no están de acuerdo con la propuesta de matrimonios igualitarios o matrimonios entre homosexuales, que la inseguridad en el país, que la corrupción, todos esos problemas le pasó a la sociedad la factura al PRI y a su gobierno. Pero resulta, mi queridísimo Rubén, que en la semana se anuncia que el SAT, el sistema de tributación de México, llama a cuentas a todas las asociaciones religiosas, es decir, que les dice, a ver, vengan para acá, vamos a ver cómo están con los dineros. Y también la Secretaría de Gobernación dice, oigan, señores, sí pueden opinar lo que quieran, pero no se pueden meter en temas electorales si no se les va a aplicar la ley. Es decir, que de alguna u otra manera, pues volvemos a ver este pleito de hace dos siglos entre el Estado mexicano y la iglesia, y así fue toda la semana. Y todo esto lo hemos reseñado en El Punto Crítico. Si usted lee la edición del lunes 13 del Punto Crítico, con eso abrimos, con la imagen del obispo Norberto Rivera criticando al PRI. Esa fue la primera. Y otro tema que también en la semana tocamos en El Punto Crítico fue el asunto de la aprobación de la famosa ley 3 de 3, que ahora tiene incumbencia sobre los proveedores del gobierno mexicano. Se aprobó en la madrugada del miércoles y todo el miércoles se difundió, y rápidamente las cámaras empresariales salieron a protestar, como es la portada del día de hoy, igual en El Punto Crítico, donde el Consejo Coordinador Empresarial dice que no está de acuerdo con la ley 3 de 3, que obliga a hacer las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses a todos los proveedores del gobierno. Eso lo hizo el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex también se manifestó, y es decir, que en menos de una semana el gobierno mexicano se ha peleado, o tiene un frente, más bien diríamos que se abre un frente, contra la iglesia y contra los empresarios. No olvidemos que el Consejo Coordinador Empresarial surgió en los años 70 como una respuesta al asunto del gobierno, a los al gobierno de Echeverría, y se ha mantenido por ahí el Consejo Coordinador Empresarial siempre con una actitud crítica ante el ante los poderes legislativo y ejecutivo. Y estos temas pues les hemos dado seguimiento en las páginas del Punto Crítico, nuestro su diario digital e impreso, donde hemos platicado toda esta situación. Y lo que ha pasado en la semana, pues viene una ley de viene por acá, pues ya no pasó en el periodo extraordinario la aprobación de la marihuana con usos medicinales. Nada más le falta un toquecito, Rubén, le falta un toque a la ley. Exacto. Pero seguramente se lo van a aventar en septiembre. Uh-huh. En este periodo ya no pasó, los diputados ya clausuraron, y lo que sí pasó fue lo de la ley 3 de 3, mando mixto, que era lo que era mando único. Por ahí queda pendiente el asunto de las presiones sobre el peso y el asunto de la deuda. Ah, otra cosa que también hablamos en la semana en el Punto Crítico fue el tema de que no hubo aumento salarial por la volatilidad de los mercados. Existía un riesgo muy fuerte de que si aumentaban el salario iba a haber una turbulencia financiera en este país, y bueno, pues obviamente que los líderes obreros no están muy convencidos, no están muy de acuerdo, pero tampoco, también los líderes patronales dicen, no, pues si aumentan el salario como se tenía previsto, de entre el 5 y el 10% para de forma gradual, se iba a, muchas pequeñas y medianas empresas iban a cerrar. Ya sabemos que en el Punto Crítico pues tenemos mucha información fresca, mucha información novedosa, exclusiva, y pues tenemos una óptica diferente a muchos medios. ¿Y qué podemos esperar la otra semana? Pues el tema igual de la economía, el tema del peso, las presiones del peso, el asunto de la renovación moral que se surgió en los años 80 versus el asunto del tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que viene para esta semana. Le vamos a dar seguimiento al problema de los empresarios que tienen ante estas leyes, y pues como no, al problema de la Iglesia y el Estado, mi estimado Rubén Labastida. Pues mi estimado Hugo, muchísimas gracias por este resumen de lo que sucedió en la semana. Fue una semana muy movida y esperamos obviamente estar al pendiente de la que viene, que parece que va a estar mejor todavía, ¿no, Hugo? Solo un detalle nada más, se nos pasaba el asunto de la captura de, más bien la no la captura, sino fue la deportación de un ex capo, ¿eh? Porque ya no es capo, Héctor El Güero Palma, es un ex capo, lo deportan y ya no creo que tenga tanta fuerza como la tenía antes, Claro. Lo deportan y lo mandan como si fuera un pues esos conacionales que se tratan de brincar a los Estados Unidos y los devuelven por las fronteras. Lo devolvieron ahí por Matamoros y lo volvieron a detener y lo llevaron a un penal después de haber estado deportado en Estados Unidos. Y en esa época, bueno, pues se cometieron muchos y miles de ilícitos, y esta cosa pues bien distrajo un poco la atención de la población, pero pues dicen que por ahí hay otros capos que en verdad están en funciones y están más fuertes. Por eso también la línea editorial del Punto Crítico pues lo consigna el hecho, pero tampoco hace como otros medios de la historia y quién fue el chapo. Sí, se sabe quién fue el Güero Palma, pero no es ya un activo del crimen organizado. Y bueno, pues de todas maneras tenemos que darle seguimiento a ese tema en nuestra sección de seguridad y justicia en su diario El Punto Crítico. Pues muy buenas tardes, Rubén, y a toda la producción, excelente fin de semana. Excelente fin de semana, Gotilio Delgadillo, muchas gracias, que la pases muy bien, un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos el comentario esta tarde aquí en el Punto Crítico de Gotilio Delgadillo. Buen fin de semana, le decíamos a usted que amablemente nos acompaña, nos está escuchando. Recuerde que mañana tenemos en punto de las 12 de la tarde la revista de la radio, como lo acostumbramos, el Punto Crítico. Fin de semana, vamos a hablar obviamente de música, vamos a hablar el día de mañana, por cierto, vamos a estar platicando con una de las organizadores u organizadoras de la visita de Amit Goswami en el seminario de conciencia cuántica. Va a estar muy bueno el doctor de la física cuántica Amit Goswami, reconocido en el mundo entero como activista cuántico y una de las mentes más brillantes de la ciencia. Impartirá un seminario en la Ciudad de México, Conciencia Cuántica, la ciencia de la espiritualidad, el próximo 2 y 3 de julio. Vamos a estar platicando con una de las organizadoras el día de mañana. También tenemos una entrevista con Susana Harp, también, que tiene un apoyo o está apoyando a una escuela que está a punto de tronar allá exactamente en Oaxaca. La va a apoyar allá en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Va a estar por allá también Fernando de la Mora, va a estar Héctor Infanzón. Esto también, de esto vamos a estar platicando el día de mañana. También tenemos playeras piñata